una mirada cristiana, absolutamente cristiana, que se tiene sobre la vida, con una sensibilidad extraordinaria. Carlos Acosta está en Uruguay y Carlos, te saluda Emiliano Silvero, te mando un fuerte abrazo, con mucho gusto, con mucho amor, con mucho afecto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Emiliano. Bien, gracias a Dios, muy bien. Acá estamos. Carlos, ¿sabes qué, Carlos? Sí. Hay una preocupación del otro lado del Río de la Plata que tiene que ver con nuestros hermanos uruguayos, que por supuesto en estos últimos días nos hemos enterado de la crisis hídrica que está viviendo, sobre todo las grandes ciudades, caso Montevideo, con la escasez de agua potable, con esta posibilidad que en poco tiempo haya que empezar a potabilizar el agua, porque no es que no haya agua, pero el agua tradicional, que cuando uno abre la canilla y puede beber, está escaseando. ¿Cómo se está viviendo eso por estos días allí en Uruguay? Bueno, te digo, Montevideo y Canelones son los dos departamentos que están con este problema. Y sí, es cierto, sí, hay un tema bastante complejo, bastante complicado, con el tema del agua. Están buscando soluciones, pero realmente las soluciones son muy muy poca cosa, digamos, ¿no? No van a ser suficiente para abastecer las dos poblaciones, digamos, que son muy grandes, en realidad es lo más grande que hay. Entonces, mi opinión, podríamos decir, si hubiésemos hablado esto hace 40 años atrás, 50 años atrás, y hubiéramos estado hablando de esto, yo no estaría en esta condición, estaría quizás en las calles gritando, manifestando, en sí, porque he sido, cuando era joven, un luchador contra la injusticia, etcétera. Pero hoy por hoy he tenido un cambio, Dios ha hecho una obra en mi vida, ha cambiado mi vida. ¿Y qué tiene que ver con todo esto que está pasando? Porque tiene que ver con los tiempos, los tiempos que vivimos. Se ha cortado, pero vamos a poner una cobertura para retomar la mirada cristiana que nos invita también a pensar en los cambios, ¿no?, que se están vivenciando en los últimos tiempos y en torno a eso también lo que tiene que ver con el faltante de agua. Carlos, estamos en contacto otra vez. ¿Cómo estás? Bueno, te decía entonces que un poco redondeando la idea, que el problema no es solamente el agua. Este es uno de los temas que esto va a suceder. Fíjate que están escaseando un montón de cosas. Va a llegar un momento donde van a escasear muchas cosas. Y esto, nosotros tenemos como seres humanos que nos hemos apartado de Dios, hemos perdido la realidad de la vida, vivimos solamente para el peso de cada día y no nos importa más nada. Eso nos está llevando a un caos a nivel mundial. Vos fíjate que el gran problema que hay en diferentes partes, fíjate que en Francia, creo que es, mataron a un muchacho hace poco la policía, y lo que está pasando, la juventud salió a las calles a romper todo. Entonces digo, ¿por qué es eso? No hay justicia, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Acá tenemos un caso también, bastante reciente ahora, de un político importante que estuvo teniendo relaciones sexuales con menores y lo denunciaron, y hasta ahora, digamos, hay un lío con todo eso, que no se le puede probar, y que hay toda una cuestión muy compleja. Pero no solo acá, si vos escuchás a nivel mundial, hay un caos total en todas partes, todos los países, no existe un país que diga, ah, mirá qué bueno lo que está pasando allá. Mm. En todos lados hay corrupción, hay inmoralidad, la juventud que no quiere nada, pocas excepciones, digamos, que quieren estudiar, trabajar, en lo posible quieren ganar dinero sin esfuerzo, en fin. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. Carlos, y esto, como dice la Biblia, es principio de dolores. Vendrán cosas peores todavía. Mm. Vendrán cosas peores. Fíjate que Uruguay es una sociedad chica, un lugar ideal. Ustedes vienen para acá y se sienten como en paz. Mm. Y nosotros vivimos acá y vivimos con los pelos de punta porque... No sabés en qué momento te van a robar o te van a pegar un tiro, porque ya han entrado acá las bandas de narcotráfico. Entonces, cosa que es impensable acá hace 20 años atrás. En 20 años se ha degradado la sociedad. Entonces, estamos viviendo tiempos bien apocalípticos. Yo creo que es así, ¿viste? Vos sabés que, Carlos, leyendo alguna nota... Yo no recuerdo, porque no lo recuerdo ahora puntualmente, pero un funcionario o una funcionaria de Uruguay decía que la única manera de que llegue el agua allí era, bueno, esperar de países vecinos que pudieran acudir con eso. Y en todo caso decía, y habrá que hacer la danza de la lluvia. Y yo decía dentro mío, u orar, ¿no? O pedir, pedir al Creador que pueda llenar esas napas de agua para poder sobrevivir. ¿Cómo está el montevideano? Hola. Hola. Se cortó. Ahí está, estoy. Se escucha allí. Sí, ahora sí. Sí. ¿Cómo está el ciudadano de Montevideo, el de Canelones, en el día a día? ¿Cómo hace para sobrevivir, para tener esos 2 litros de agua que uno requiere para la vida? Bueno, hay bastante preocupación, la gente está bastante molesta, porque fíjate que la tarifa de agua no ha bajado, el agua que está sale en las canillas es intomable, no se puede tomar. Inclusive hasta recomendaron algunos especialistas de cuando uno se baña no permanecer mucho en el vapor porque ahí hay una sustancia en el agua que sale en el vapor, no sé qué, que puede entrar por la piel, es un tema así, ¿viste? Entonces imagínate lo que es el agua que nos están dando. Entonces hay que comprar el agua. Claro. Ahora, por ejemplo, en este mes, a partir del 4 de este mes, el Estado autorizó lo que tiene que ver con los jubilados, de darles, creo que 840 pesos por mes para que compren 2 litros de agua por día, una cosa así. Ayudar con eso. Están tratando de ayudar, pero estamos en una situación bastante complicada. ¿Viste? Y hay gente que, viste, yo no sé cómo hacen, viste. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, nosotros estamos viajando bastante seguido hacia afuera, hacia Canelones, a un lugar. Mm. Hay un señor que tiene una pieza grande y ha hecho un pozo y tiene agua potable y llevamos de agua para tomar y eso. Pero aún así el agua esa, mate, por ejemplo... No sirve porque el agua se pone verde, ¿viste? La yerba se pone verde. Hay una cuestión bastante complicada, no es tan sencillo de resolver. Inclusive el gobierno ha decretado, la OCE, ¿cómo es? Sí, la OCE, sería acá, en la Argentina sería Aguas Argentinas, por ejemplo. Ahí está. Ellos están haciendo excavaciones en la ciudad para encontrar agua, pero claro... muchos de esos pozos no es agua potable. Entonces, y si hay alguno que es potable, que es utilizable, lo utilizan para lugares de emergencias, como por ejemplo hospitales, hogares de ancianos, cosas así, pero no es la solución para toda la población. Claro, Claro, Entonces, claro. la gente de escasos recursos, ¿viste? Yo no sé cómo hacen, ¿viste? No sé de dónde sacan agua, cómo hacen para tomar agua, ¿viste? Porque realmente es una situación bien compleja, ¿eh? Bien compleja. Carlos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, Buenos Aires gracias es tu casa. por haberme llamado y bueno, y estamos a las órdenes. Esa es mi realidad, desde mi punto de vista. Quizás haya otras voces que tengan otro punto de vista, quizás. Pero así es como se compone la sociedad con diferentes versiones, ¿no? Aquí no se discute, no se debate, solamente se escucha y por supuesto que tu mirada cristiana, sé que sos un militante de ese ministerio maravilloso en el cual vos has llegado hace muchísimo tiempo para interpretar también, no solamente la vida mundana, la que nos corresponde a todos, sino también esa mirada, imagino yo, que en la cual el Creador te ha encomendado. Por supuesto que te mando el abrazo, la salutación. Nosotros estamos en Cañuelas, es una ciudad que está a 60 kilómetros de Buenos Aires y que por supuesto a la distancia saludamos a los tuyos, a tus seres Bueno, muchas queridos gracias. y será seguramente hasta la próxima. Necesitábamos esto, una Bu mirada sensible con respecto a lo que está Bien. pasando en el Uruguay. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Y bueno, estamos a las órdenes. Y bueno, esto no creo que vaya a tener muchos cambios. Ojalá, si llueve, va a venir la solución. Si no, no sé cómo va a ser esto, cómo va a terminar la historia, ¿viste? Pero bueno. Así está el mundo, amigos, dijo un periodista uruguayo. Fuerte abrazo, Así hermano. estamos. Bueno, Dios te bendiga, un abrazo grande, saludo a la familia, a todos por ahí. Así serán dados. Fuerte abrazo. Chau, Bueno, chau. igual, bueno, Chau, chau. chao, chao.